¿Cuáles son las cosas esenciales que todos necesitamos saber respecto a la segunda venida de Cristo? Permítame mencionar algunas cosas que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra y que deben ser reales en su vida. Primero, debe estar a la expectativa de su venida. Debe tener la certeza de esa esperanza. ¿Sabe lo que la palabra esperanza significa? En la Biblia, esperanza significa absoluta seguridad mezclada con anticipación. Recuerdo que cuando éramos muchachos, mi hermano y yo nos sentábamos en el asiento de atrás, en el carro. De pronto, por cualquier insignificancia, él y yo comenzábamos a pelear. Y nuestro padre, con mucha firmeza en la voz, nos decía: cuando lleguemos a casa, les daré una paliza. Y esto no es una amenaza, sino una promesa. Mi amigo, esa era una absoluta certeza. Pero no era algo que nosotros la esperábamos con anticipación. Hola, ¿qué tal? Soy Irving Ravelo. Aquí comenzamos El Amor que Vale. En el mundo político, financiero y religioso, muchos hombres y mujeres son hábiles prometiendo falsas esperanzas de bienestar y prosperidad para todos los seres humanos. Hoy les presentamos la segunda parte del estudio bíblico, Cuando Todos Lleguemos al Cielo. Pasemos ahora con el Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Recapitulando el programa anterior y basados en lo que dice Primera de Juan 3, los tres primeros versículos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Mencioné que hay tres cosas en las cuales debemos pensar. Primero, la dignidad del cristiano. Segundo, el destino del cristiano. Y tercero, los deberes del cristiano. En lo relacionado con la dignidad del cristiano, llamé su atención a la forma en que Juan empieza este tercer capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Con esta expresión el apóstol está diciendo que el amor de Dios está por encima de cualquier explicación. Bien, podríamos decir que el amor de Dios es algo fuera de este mundo. Este indescriptible amor de Dios es el que ocasiona que seamos llamados hijos de Dios. Esta es una verdad profunda que espero la entienda. Y como hijos de Dios, somos de sangre real. Somos hijos del Rey. También le invité a leer Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y en el verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Se avergüenza usted de Jesús? Él no se avergüenza de llamarle a usted su hermano o su hermana. En este pasaje de Hebreos se nos dice que todos los hijos de Dios compartimos la misma naturaleza divina. Jesús tiene mi naturaleza porque Él tomó la naturaleza humana. Yo tengo su naturaleza porque he nacido de Dios. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos o hermanas. Segundo, el destino del cristiano. Y sobre este punto dije que hay tres cosas en las cuales debemos tener total certidumbre. Primera, Cristo se manifestará. Bien, creo que estamos listos para el material de hoy. Antes de que Dios creara todos los planetas, estrellas y galaxias que creó, antes de soplar aliento de vida en el hombre que formó, el Señor Jesús estuvo con su Padre glorificado y ahora dice que regresará a esa misma gloria. Pero ahora quiero que note el verso 24 en donde Jesús ora por todos los suyos y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. De vez en cuando vemos a seres amados partir a la presencia del Señor. ¿Sabe lo que me bendice más acerca de un ser amado que está en el cielo? El saber que está contemplando a Jesús en toda su gloria. Juan está diciendo que cuando Cristo se manifieste, le veremos tal y como Él es, y eso será glorioso y maravilloso. Imagínese, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Primero, que Jesús regresará. Segundo, que nosotros le veremos. Y tercero, que seremos como Él es. El apóstol Juan une la realidad de que le veremos con la seguridad de que seremos como Él es. Sabía que si viera al Señor Jesucristo este mismo momento, usted sería desintegrado. Quiero decir, su cuerpo físico no está preparado para eso porque aún no ha sido transformado. Estuve meditando en 1 Timoteo 6, los versos del 14 al 16. Pablo, aconsejando a su hijo espiritual Timoteo, le dice: te mando que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Pensemos en esto. Jesús habita en tal clase de gloria que usted ni siquiera puede aproximarse. El hombre ya ha llegado a la luna. ¿Usted cree que alguna vez el hombre podrá llegar al sol? Ahora conecta el pensamiento. El Señor Jesús habita en una luz que ningún hombre puede acercarse. Pero la promesa es: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Si no fuéramos hechos como Él es, nuestros ojos no podrían soportar su luz, su resplandor. Con razón el salmista escribió: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Bien, hemos hablado de nuestra dignidad como hijos de Dios y de nuestro destino: seremos como Él es. Pero ahora hablemos de nuestros deberes. Mire el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa esto para nosotros? Una cosa es hablar de dignidad, otra es hablar de destino, y otra diferente el hablar de nuestro deber. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto para usted o para mí? Permítame mencionar algunas cosas concernientes a la venida del Señor y que deben ser reales en su vida. Primero, debe estar a la expectativa de su venida, tener esa esperanza. ¿Sabe lo que la palabra esperanza significa? En la Biblia significa absoluta seguridad mezclada con anticipación. Recuerdo que cuando éramos muchachos, mi hermano y yo nos sentábamos en el asiento de atrás en el carro, y de pronto, por cualquier insignificancia, él y yo nos peleábamos, y nuestro padre, con mucha firmeza, nos decía: cuando lleguemos a casa les daré una paliza, y esta no es una amenaza, es una promesa. Mi amigo, esa era una certeza, pero no era algo que nosotros esperábamos con anticipación. Verá, la venida de Jesús es una certidumbre divina mezclada con anticipación. Yo anhelo su segunda venida. En segundo lugar, debemos vivir por su venida. En el verso 3 leemos: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vayamos a 1 Juan 2:28. Ya, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Está usted listo para, si Cristo regresara hoy, no estar avergonzado? ¿Es su corazón puro o es el cuartel general del odio? ¿Está alimentando la fiebre de algún resentimiento? ¿Atesora en su corazón algún hábito malsano? Piense en lo siguiente: si usted supiera con absoluta certeza que Jesús regresa hoy, ¿haría algunos cambios en su vida? Mi amigo, entonces hágalos, porque usted no sabe cuándo regresará el Señor. Busque 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe? Es algo realmente extraordinario el orar y decir que no hay ningún estorbo entre usted y su Salvador. Y alguien me dirá, pastor, con tal de llegar al cielo, estaré satisfecho de llegar aún en transporte de segunda clase. Mi amigo, tal vez eso le satisfaga a usted, pero no a Dios. ¿Sabe cómo sé que soy salvo? ¿Sabe por qué quiero vivir una vida santa? No porque tenga temor del castigo de Dios. Permítame ilustrar esto. Un grupo de jovencitos salieron a divertirse a su manera, y uno de ellos sugirió hacer algo que no debían hacer. Una de las muchachas, una genuina creyente, dijo muy enfáticamente, «No, yo no quiero hacer eso». Por supuesto, los demás comenzaron a burlarse de ella, y uno de ellos le dijo, «¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de que tu papá te haga daño?» Y ella contestó, «No. Más bien yo tengo miedo de hacer daño a mi padre». Bien por esa muchacha. Amigo, esa es la diferencia entre la ley y el amor. Cada hombre o mujer que tiene esa esperanza, que puede decir con convicción, yo soy hermano o hermana de Jesucristo y pronto veré a mi Rey Señor, anhelará permanecer puro para su venida. Debemos estar esperando su venida. Debemos estar viviendo para su venida. Debemos estar anhelando su venida. Cuando yo era solo un jovencito, escuchaba mensajes sobre la segunda venida del Señor y pensaba, ¡ah, qué mala suerte! No tendré tiempo para casarme ni para hacer todas las cosas que quiero hacer. Escúcheme, mientras más vivo y más veo, más entiendo que la mejor cosa que puede pasarnos a todos nosotros es el regreso de Jesucristo ahora mismo. ¿Qué es lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los hermanos en la iglesia de Filipos? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo muero ahora o si Cristo regresa, yo estaré dando un paso gigantesco hacia arriba. Por eso y de cualquier manera, yo anhelo, deseo fervientemente el regreso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El doctor Lee fue un gran hombre de Dios y un extraordinario pastor. Y él alguna vez en uno de sus mensajes y recordando su niñez contó lo siguiente. Una vez siendo yo solo un muchachito, estaba con mi mamá en la granja. Ella estaba en el pórtico de la casa, sentada en su silla mecedora, tejiendo o bordando. Eso no lo recuerdo muy bien. Yo estaba en el piso, acostado, con mis manos en las mejillas, moviendo mis piernas. De pronto y sin saber por qué le pregunté a mi madre, «Mamá, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida?» Miré sus manos envejecidas por el trabajo. Y ella me dijo algo que nunca esperé que lo dijera. Pensé que ella me diría que el día más feliz de su vida fue cuando mi papá, un apuesto hombre de casi 2 metros de estatura, le declaró su amor y le pidió que se casara con él. Pero ella no dijo eso. Pensé que a lo mejor hubiera sido el día cuando, en el viejo granero que era parte de la granja, se unieron en los sagrados lazos del matrimonio y fueron fieles a esos votos por 50 años, hasta cuando papá falleció. Pero ella no dijo eso. Después de un largo momento de silencio, ella respondió, «Hijo, creo que el día más feliz de mi vida fue cuando pasó lo siguiente, cuando yo era una niña durante la Guerra Civil». Todos los hombres se fueron a la batalla y las mujeres se quedaron en sus casas, labrando y cuidando los campos. Yo vi a mi madre trabajar fuertemente junto a las otras mujeres. Éramos muy pobres. Casi no teníamos nada. El sazafrán nos servía para hacer té y hacíamos algo parecido al café, tostando los granos de maíz casi hasta quemarlos. Un día nos llegó la noticia de que tu abuelo había muerto en la guerra. El doctor Lee dijo que su madre hizo una profunda pausa antes de continuar, diciendo: mi madre casi no lloraba durante el día, pero durante las noches en su cuarto le escuchaba llorar a Dios. Hijo, me preguntaste cuál ha sido el día más feliz de mi vida. Te lo voy a decir. Después de saber que tu abuelo había muerto en la guerra, mi madre se sentaba en su silla en el pórtico de la casa, tal y como nosotros estamos ahora. Ella estaba pelando arvejas, y allá a lo lejos en el camino, vio lo que parecía la silueta de un hombre, y me dijo: Elizabeth, ese hombre se parece a tu padre. Yo le dije: mamá, no aumentes nuestra tristeza. Sabes que papá ya no regresará. Pero ese hombre seguía avanzando por el camino y comenzó a cruzar nuestro pequeño sembrío de algodón. Y mi madre, tirando las arvejas por todo lado y sonrojada de emoción, me dijo: Elizabeth, es tu papá. ¡Es tu papá! Y comenzó a correr atravesando el algodonal. El hombre se detuvo y pude ver que le faltaba un brazo. Sin embargo, con el otro brazo abrazó fuertemente a mamá y se dieron un prolongado beso. Yo corrí tan rápido como me lo permitían mis cortas piernas de niña. Me abracé a las rodillas de mi padre. Toqué tímidamente la manga de su uniforme vacía. Y luego mi padre se inclinó y con su brazo bueno me levantó como si yo no pesara nada y me abrazó fuertemente, y aunque sonreía, había lágrimas en sus ojos. La madre del doctor Lee terminó su relato diciendo: hijo, ese fue el día más feliz de mi vida. Al terminar de contar este episodio de sus años infantiles, el doctor Lee dijo: ese día palidecerá y será insignificante frente al día cuando veamos a Jesús. Cuando Él regrese y nuestros ojos contemplen al Señor que abrió para nosotros las puertas de la gracia, abrirá para nosotros las puertas de la gloria. ¡Qué día glorioso será cuando nuestro Salvador regrese! ¿Cuál es nuestra dignidad? Que somos hechos hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? Que seremos hechos a semejanza de Jesús. ¿Cuál es nuestro deber? Que teniendo esta esperanza, nos mantengamos puros, como Él es puro. Aquellos que no son salvos no podrán participar de todas estas cosas, ya que ni siquiera las entienden. La única manera de ser un hijo o hija de Dios es naciendo en la familia de Dios. Juan capítulo 1, versos 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de quienes me escuchan podrían decir con absoluta seguridad: si Cristo regresara hoy, estoy listo para recibirle? ¿Cuántos de ustedes están listos para ir a la presencia de Dios si Él les llamara este mismo momento? Si alguno de ustedes no tiene esa seguridad, no quisiera hacer una decisión por Cristo ahora mismo. Yo voy a orar una corta oración para que le sirva de guía. Usted use sus propias palabras y ore en voz alta o en voz baja, o si lo prefiere, ore silenciosamente en su corazón, pero ore con fe, con sinceridad, con profunda convicción, con seriedad, porque nada hay más serio que el destino eterno de su alma. Querido Dios, mis pecados merecen tu juicio, pero lo que necesito es tu misericordia. Necesito ser perdonado y salvado. Estoy cansado de solo buenas intenciones. Estoy cansado del juego de la religión. Quiero tenerte y conocerte. Señor Jesús, tú moriste por mí para pagar la culpa de mis pecados, y te agradezco por amarme de esa manera. Ahora, por fe, este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón como mi Salvador y Señor, y tomes el control de mi vida. Ayúdame para ser un testimonio vivo de tu gracia y tu misericordia. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti, ni yo sea una vergüenza para ti o tu bendita palabra. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti desde ahora, y hasta cuando me llames a tu presencia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted en forma seria hizo esa decisión, dice la Biblia que hay gran regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tenga la amabilidad de escribirnos y contarnos acerca de su decisión espiritual. Su carta será de bendición y ánimo para nosotros y nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, y nos dará también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como seguidor del Señor Jesucristo.